Estás escuchando Ion Radio. Yo me llamo Miren Echezarreta, soy economista de profesión y durante muchos años he sido profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona de Economía Aplicada. Hace tiempo que ya estoy jubilada, o sea que de joven no tengo nada, y participo en los movimientos sociales, principalmente a través del Seminario de Economía Crítica TAIFA, que es un grupo de gente que trabajamos pues principalmente para la formación de la nuestra, de la gente del grupo, y también estamos a disposición de los demás grupos si quieren que vayamos a explicar alguna cosa que ellos crean que nosotros podemos saber. Y ya está. ¿Y cómo te sientes como miembro del jurado? Pues no sé si se puede decir que bastante rara, porque yo no sé nada de cine. O sea que yo lo que sé un poco es de movimientos sociales y un poco de economía, pero de cine verdaderamente no sé nada. Entonces, cuando me dijeron que fuese jurado, yo expliqué esto y me dijeron que lo importante era más ver un poco cómo se vinculaba esto a los movimientos sociales. Y en ese sentido, pues intentaré dar mi opinión, pero desde luego en la parte técnica no puedo dar ninguna opinión porque no la tengo. Podré decir cuál me ha gustado más y cuál me ha gustado menos, pero puede muy bien ser que me equivoque plenamente desde la parte técnica. Entonces, digamos que vas a dar tu opinión, porque ¿qué criterios se pueden aplicar al tema de los movimientos sociales? Sería un poco difícil, ¿no?, establecer unos criterios. Mucho más desde la óptica del contenido de los cortos, de los vídeos, y de la relevancia que pueden tener para entender y para estar presentes en la sociedad de hoy. Porque miren, tú fuiste la protagonista de uno de los documentales que ganaron el tercer premio de la primera edición. Sí, fue el año pasado que les dieron el premio a los muchachos que lo habían hecho, sí. A Marc Planas y Pera. Pero no lo supe hasta después, ¿eh?, porque ese documental tenía ya 2 años y se había hecho sobre qué era el capitalismo esencialmente. Y lo presentaron los que lo habían hecho, como me parece muy normal y muy correcto. Y después me dijeron que habían ganado un premio. Anda, o sea, que te pilló por sorpresa. Bueno, bien. Sí, sorpresa grata. Agradable, es una de esas sorpresas agradables, ¿eh? Ya te digo. ¿Y cuál es tu visión hacia el capitalismo? Cuéntanoslo un poco para que la gente lo sepa. Bueno, pues yo creo que el capitalismo es la forma de organización económica que tiene la sociedad actual, prácticamente en el mundo entero. Lo que pasa es que en el mundo entero de formas muy diferentes de unos sitios a otros. Y es un sistema que está basado en el beneficio de unos pocos, que son los que tienen la propiedad del capital, y el trabajo de todos los demás. Es un sistema injusto, porque los que ponen el capital se aprovechan del trabajo de los demás, y además es un sistema que ha demostrado claramente que no sirve para organizar bien, subrayo lo de bien, la vida social, porque a nivel social de distribución de la riqueza es un fracaso total. De 7.000 millones de personas que hay en el mundo, justamente 5.500 millones no pueden vivir y hay 1.500 millones que vivimos justo, la mayoría, hay unos pocos que viven muy bien, que son los dueños del capital, y los demás vivimos pues unos más justos que otros, pero muchos muy justos en los países más ricos. O sea que socialmente es un desastre de sistema. ¿Se puede decir ambientalmente que es otro desastre, porque estamos cargándonos la naturaleza y el medio ambiente? Y democráticamente es otro desastre, puesto que no somos nosotros los que decidimos lo que queremos hacer, sino son los dueños del capital, que se les llama esos famosos mercados. Pero realmente es un grupo muy pequeño de personas en el mundo que deciden qué se va a producir, cómo se va a producir, dónde se va a producir, y nosotros hacemos lo que podemos con eso que deciden ellos. Entonces, eso de democrático no tiene nada. Por lo tanto, a mí me parece que es un sistema que no vale y que, por lo tanto, tenemos que empezar ya, bueno, hace muchos años que hay mucha gente que ya ha empezado a buscar otro sistema y tenemos que seguir buscando, profundizando más y avanzando en esa búsqueda, que no es una cosa que se puede hacer de un día para otro, pero hay que seguir avanzando. ¿Y esa búsqueda la tenemos que hacer con la creatividad y buscando nuevas formas, o también podemos basarnos en sistemas del pasado? Yo creo que los sistemas del pasado nos tienen que servir de reflexión, de memoria histórica, de aprendizaje. No se trata de despreciar ni mucho menos los sistemas del pasado. Han sido importantes, han luchado muchísima gente, han mejorado muchas cosas en muchos sitios, en otros no. Pero, perdona, pero a pesar de todo, la vida actual exige modos actuales. Y los cambios que está habiendo en la sociedad en los últimos 50 años son tremendos, por lo tanto tenemos que buscar nuevas formas de ajustarnos a la lucha por esa sociedad nueva que queremos, también de una forma diferente, creativa, imaginativa, y pero de todas formas de lucha. No nos van a dar nada regalado. Miren, ¿se puede decir que el capitalismo ha motivado luchas sociales y que ahora mismo es uno de los leitmotiv de muchos movimientos sociales? Claro, o sea, el capitalismo ha motivado luchas sociales. Bueno, siempre ha habido luchas sociales, incluso antes del capitalismo. Siempre ha habido una clase dominante y otra clase dominada, y la clase dominada siempre ha tenido que luchar para conseguir sobrevivir y vivir. Con el capitalismo esas luchas se han acrecentado de una manera que es la que nosotros conocemos, pero las luchas han existido de siempre. Piensa en Espartaco, en la lucha de los esclavos ya en la época de Espartaco, y la lucha de los siervos de la Edad Media. Pero en el capitalismo esas luchas se han intensificado muchas veces, y yo creo que en este momento se están intensificando, que hay muchísimos grupos pequeños, pero que están intentando vivir y construir una sociedad distinta de la capitalista. Y creo que es por ese el camino por el que hay que seguir. Parece que haya dos vías, ¿no? Pero esto es muy simple, a lo mejor lo estoy simplificando demasiado. O buscar nuevas formas fuera del sistema o intentar cambiar el sistema. ¿Tú por cuál te decantas más? Bueno, yo creo que no es que me decanto, es que según mi análisis del sistema, es imposible mejorar el sistema. O sea, no es que puedas elegir. Este sistema no tiene humanidad ninguna. Este sistema está hecho para que unos pocos ganen dinero. Y entonces, si está hecho para que unos pocos ganen dinero, durante unos años pareció que se podía mejorar el capitalismo. Del año 1945 al año 1975 del siglo XX, parecía que iba a poder mejorarse el capitalismo. Pero se demostró claramente que no, puesto que se dio marcha atrás. Y cada vez la globalización está sirviendo para dar más marcha atrás. Entonces, yo no creo que se puede optar. O te adaptas y aceptas que el capitalismo sea lo que es un desastre, como te he dicho antes, o tienes que optar por cambiarlo. O sea, esto de un capitalismo con rostro humano, yo creo que ya se ha demostrado que es imposible. No tiene más que ver lo que está pasando ahora. Incluso en países ricos como el nuestro, los servicios y las condiciones de vida y las condiciones de trabajo están empeorando en lugar de mejorar, ¿o no? Uh-huh. ¿Y por lo tanto, yo creo que no es que puedas optar por un capitalismo de rostro humano, es que es imposible. Y porque los capitalistas tienen también una visión de las cosas, tienen el poder, tienen sus problemas y no están dispuestos a mejorar el capitalismo ahora. ¿Y la Porque convivencia? Además, la correlación de fuerzas sociales y políticas en el mundo se ha deteriorado respecto a los que somos trabajadores. Y entonces en ningún momento están dispuestos a conseguir ese capitalismo con rostro humano. Si no, no tiene más que mirar a tu alrededor. En España la pobreza es mayor que nunca. En Europa la pobreza es grande. Es una de las zonas más ricas del mundo. Y hay 35 millones de parados y 105 millones de pobres. En la zona más rica del mundo. Entonces no hay capitalismo con rostro humano. Entonces, miren, la convivencia es imposible, ¿no? En un sistema capitalista que se deje abrir alternativas y que puedan convivir juntas no es compatible, ¿no? Bueno, las alternativas son posibles luchando poco a poco por otro sistema. Nosotros estamos en el sistema capitalista. Vivimos en este sistema. Ni en un mes ni en un año no se puede cambiar esto. Entonces, lo que hay que intentar hacer es mejorar el sistema hacia el cambio. O sea, una cosa es mejorar el sistema pensando que ese sistema puede mejorar, y otra cosa es luchar por conservar tus derechos e intentar cambiar. Entonces, yo pienso que vivimos en el capitalismo, no podemos hacer otra cosa, pero hay que vivir en el capitalismo tratando de crear lo que nosotros llamamos ámbitos de autonomía, es decir, lugares donde se puede vivir aproximándose más a la sociedad que queremos, a una sociedad más justa, más respetuosa del medio ambiente y más generosa con las personas y con la vida. Que el objetivo no sea ganar dinero para unos, sino sea la buena vida para todos. ¿Y cómo ves el uso de la desobediencia civil en este sentido, para buscar el cambio? Me parece muy bien, es un instrumento más. Todos los instrumentos, tenemos que utilizar todos los instrumentos. Y la desobediencia civil tiene una larga historia de lucha y de éxitos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando lucharon los negros. Por ejemplo, en Sudáfrica, cuando luchaban con el apartheid. Yo creo que es un instrumento que puede ser muy útil y que hay que avanzar hacia todos los instrumentos posibles que supongan una lucha por un sistema diferente. Porque claro, si lo que supone simplemente es vamos a intentar tener un capitalismo de rostro humano, como yo no creo que es posible, no sirve de mucho. Pero si luchamos por conseguir un cambio, entonces sí. ¿Y la desobediencia civil crees que es una herramienta que hace bastante daño al sistema capitalista, que es capaz de cambiar cosas? Si fuera muy amplia, sí. La desobediencia civil tiene que ser masiva, pero puede serlo. Y yo creo que es un buen instrumento. Lo que pasa es que el sistema capitalista hay gente que cree que se puede cambiar fácil y rápido. Y eso es una equivocación. Hay gente, por ejemplo, que dice, mira el 15M, salieron todos a la calle y al final no sirvió de nada. No, no es verdad. Y desde entonces, además, han salido una cantidad de iniciativas que partiendo del 15M luego se han organizado de maneras diferentes. ¿Me explico? Y sigue la batalla, sigue el trabajo, sigue la lucha por acercarnos a una sociedad distinta. Ahora, pensar que porque haya 4 manifestaciones grandes de desobediencia civil el capitalismo va a caer, eso no es así. Tenemos que utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance y la desobediencia civil es un buen instrumento, uno más, entre otros, y creo que los que les parezca que tienen que ir por ahí, tienen que ir por ahí y puede ser útil si sabemos lo que queremos con él. Miren, no me llama la atención, sino que me gusta leer que, bueno, que tú has participado en diferentes programas de la televisión, dando tu visión allí y aportando ópticas diferentes. ¿Crees que es importante este trabajo, también estar dentro del sistema e intentar incidir en él? Mira, es que no nos podemos salir del sistema. A ver, ¿qué hacemos para salirnos del sistema? No se puede, tú tienes que ganarte la vida trabajando. Y luego tienes que trabajar en la sociedad que te rodea, que es capitalista de arriba abajo. Pero una cosa es que sea capitalista de arriba abajo y que tú trates de integrarte en esa sociedad para mejorar, a que tú trates de decir, yo tengo que hacer cosas en ese aspecto que te decía, de núcleos, ámbitos de autonomía donde tratas de hacer cosas diferentes, de vivir de forma diferente. Hay mucha gente que ya está viviendo de forma distinta. Ahí tienes los ocupas, por ejemplo. Ahí tienes gente que está luchando por la vivienda, gente que está luchando por la ecología, gente que está luchando en las fábricas por unas relaciones laborales mejores. Y es a través de todas esas luchas que el sistema irá cambiando. Porque si no, ¿qué haces para cambiar el sistema? ¿Me explico? Sí, lo único que entonces, ellos juegan con criminalizarlas. Tenemos que romper, claro, ese discurso. Ellos tienen el poder de la comunicación. Ellos tienen elementos poderosísimos, como pueden ser los medios de comunicación, como puede ser la educación, para transformar el cerebro de la gente, para hacerle ver que lo importante son otras cosas, ¿no? Para entretenernos con otras cosas. Incluso. Pero eso no quiere decir que los núcleos que pensemos que tiene que haber otra sociedad no vayamos luchando en los ámbitos en los que podemos. Cuando la gente te dice, no, es que tendríamos que cambiar todos. Mira, eso quiere decir que no quieres trabajar por cambiar nada. Todos a la vez no vamos a cambiar. Tenemos que ir cambiando cada uno donde está. Y tratar de transformar lo que hace. Que está en una escuela, pues tratar de transformar aquella escuela. Que está en un ayuntamiento, pues tratar de transformar aquel ayuntamiento. Que está en un barrio, pues el barrio. Que está en un ámbito de aprendizaje, como nosotros te decía antes, de formación, pues luchar por la formación. Siempre diferente y siempre explicando bien que el capitalismo no nos lleva a ninguna parte. Pero estamos aquí, o sea, no nos vamos a suicidar. Héroes individuales no sirven de nada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es luchar por transformar este ámbito que vivimos en otra cosa. Y de eso cada día hay más grupos. Yo en esto tengo que decir que soy optimista. Cada día hay más gente, lo que pasa es que somos grupos pequeños. Pero gradualmente ya nos organizaremos. Cuando en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se crearon los sindicatos, las mutualidades, las cooperativas, todo aquello tampoco de repente se convirtió en una forma importante. Tenemos que luchar cada uno en su ambiente, en su ámbito, como digo yo, para querer transformar el sistema. Y entonces, poco a poco se irá transformando el sistema si nos van dejando. Puede haber violencia en contra, eso es otra cosa. ¿Tú te has sentido a gusto cuando has ido a platos de televisión y crees que eso en parte es una labor más de concienciación, ¿no? Ir a acudir a estos sitios. Bueno, yo no sé muy bien si somos muy escuchados o somos los pepitos grillos que les permiten a los medios de comunicación justificarse. Bueno, como ya traemos a unos pocos que están en contra, pues, o que piensan de otra manera, ya parece que vale. No, yo creo que el tema tendría que ser una transformación radical de lo que son los medios de comunicación. Pero de todas formas, vuelvo a lo mismo, como no hay otra cosa, pues yo voy con la esperanza de que lo que yo digo sirva para que algunas personas se den cuenta de que este sistema no es lo que querríamos y que podría existir otro y que hay mucha gente trabajando por otro. Y entonces voy, pero no porque crea que con eso sirve de mucho, ¿eh? No me lo creas, no me hago ilusiones. Voy porque, bueno, por lo menos que haya una voz, Pepito Grillo, Me encanta, Miren, que bueno, una de las cosas que he leído es que te hiciste economista porque siempre te ha preocupado que haya pobres y ricos y que querías saber por qué. Y ahora dices que bueno, que has llegado a entender un poco esto. En resumidas cuentas, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que has llegado? Bueno, las que te vengo explicando todo el rato sí. Que estamos hablando, que hay un sistema económico organizado socialmente de forma que haya unos pocos que son muy ricos porque han ido acumulando la riqueza desde hace muchos años, una riqueza que se genera con el conjunto de la sociedad, pero que no beneficia de la misma forma a toda la sociedad, que beneficia mucho más a unos pocos que a la mayoría. Tú sabes que ahora mismo se está observando que la riqueza que se genera, porque se está generando riqueza, no nos engañemos, que la riqueza que se está generando se está quedando en manos del 1 o del 5% de la población. Y el resto estamos cada vez peor. Por ejemplo, nos dicen no hay dinero para la educación, no hay dinero para la sanidad, no hay dinero para la asistencia social, para la vivienda. Si somos más ricos que hace 20 años. No crecemos, o sea, hay crisis, pero hemos crecido, la economía ha crecido en conjunto. Y en este momento la economía española es más que doble lo que era el año 1977. Y de la población solo ha crecido una cuarta parte. Bueno, pues eso quiere decir que hay más dinero por cada uno. El problema es de reparto. Resulta un tanto inquietante que la gente que a lo mejor está en un nivel de pobreza, pues eso, que puede llegar a ser preocupante, se mueve dentro de este esquema, en buscarse el enriquecerse. No sé si tenemos que cambiar algunos valores morales, esquemas. Bueno, porque es lo que el sistema busca y potencia. Ya te decía antes, el consumismo, la escuela, los medios de comunicación, todos transmiten que eso es lo que hay y que no puede haber otra cosa. Tú piensas que hay muchísima gente convencida de que no puede haber otra cosa. Entonces, claro, la mayoría de la gente quiere vivir como puede, pero lo mejor que puede, porque cree que otra cosa es imposible, pero no lo es, y por eso los que creemos que otra cosa es posible tenemos que trabajar para demostrarlo en la práctica. Claro, y bueno, otro de los temas que siempre has estado muy cerca de ellos es del tema del sector agrario y de la economía agraria. ¿Está totalmente abandonado? ¿Qué piensas de las luchas agrarias que se están llevando a cabo? No, yo hace años que ya no sigo lo que pasa en la agricultura, ¿eh? Fue una parte importante de mi carrera al principio de mi trabajo, pero ahora hace muchos años que lo sigo poco, pero mucho menos. Pero no, el sector agrario no está abandonado. En el sector agrario hay gente que está ganando muchísimo dinero, que tiene grandes fincas. Ha habido una transformación muy importante también en el sector agrario. Lo que pasa es que esa transformación se ha hecho según los criterios de la economía capitalista. Y entonces tenemos fincas grandísimas que son empresas, ¿eh?, con muy poco trabajo, con muy pocos trabajadores fijos y un montón de inmigrantes con muy malas condiciones de trabajo, pero que ganan mucho dinero los propietarios de esas fincas. Y después hay la agricultura familiar, que muchos de ellos también viven muy bien. Se han convertido en pequeños empresarios o medianos empresarios agrarios. No nos engañemos. Y luego hay un residuo pequeño, que esos, bueno, pues viven mal como otros. Pero el agricultor no vive mal en este momento en el Estado español. No es el grupo social peor. Lo que pasa es que hay agricultores muy mayores que viven de pensiones y cosas de esas, pero el agricultor que produce hoy en el Estado español no vive tan mal. Bueno, miren, pues muchísimas gracias. Hemos intentado hacer una especie de recorrido por todo este sistema en el que vivimos, que llegamos a la conclusión que has estado diciendo durante toda la entrevista, que bueno, que está copado por el sistema capitalista. Y veremos a ver hacia dónde vamos. Es inviable. Ya. Pero eso es lo que tú dices, que vamos lentos, poquito a poco, y hay que ir cambiando conciencias también y que la gente vea que se puede vivir bien de otra forma. Que eso es lo importante, no pararnos, seguir luchando por conseguir un sistema distinto. Pues muchísimas gracias, Miren, y que bueno, que disfrutes muchísimo del festival, que yo creo que va a haber un ambiente muy bonito y que... Yo creo que sí. Y que muy esperanzador también, así que yo optimista. Lo miro con ilusión. Claro. Venga, un besito. De acuerdo. Hasta adiós. Luego, chao. Síguenos en Twitter @ion-radio, en Facebook, en nuestra página Ion Radio y en nuestra página web ionradio.es.